31 minutos pasan de las 8 de la noche, como anunciábamos en parte de lo que es este programa de Radionauta F5, este reseteo informativo semanal, en coordinación con la Red Nacional de Medios Alternativos, hacemos esta entrevista multiplataforma en formato radial, como solemos hacer, pero también a través de las redes de la Red Nacional de Medios Alternativos en Instagram y Facebook. Acá, para quienes no nos venían siguiendo y se suman a la transmisión, Pablo Ucero es mi nombre. Diana Melón es el mío. Y me voy a correr un poquito para allá, sí, porque ahora de repente hay video, cosa que quienes hacemos radio no estamos tan pendientes, y cada uno se sienta donde se sienta. Acá nos están viendo. Se va sumando gente de distintos rincones para ser parte de esta entrevista a Walter Mancilla, como decíamos, fotógrafo de Radio El Algarrobo, que fue liberado luego de las detenciones que se produjeron en Andalgalá en los últimos, el último 12 de abril. Sí, exactamente. La ciudad de Andalgalá, la localidad de Andalgalá y toda la provincia de Catamarca viene desde hace muchísimos años desarrollando una resistencia contra la actividad megaminera en toda la provincia. En los últimos días, en el último tiempo, se produjeron grandes movilizaciones y la respuesta por parte del Estado y por parte del gobierno, y también por parte de presión de las empresas ligadas a la megaminería en la provincia, fue la detención de diferentes integrantes de medios de comunicación alternativos de la región, así como también de activistas y asambleístas que vienen justamente apoyando, luchando contra la megaminería. Para comenzar, vamos a compartirles, vamos a leer el comunicado que realizó la Asamblea El Algarrobo luego de la liberación de les compañeres. Finalmente podemos abrazarnos. Después de 14 días encerrades, finalmente podemos darnos este merecido abrazo. Recordamos que, habiéndose vencido los plazos y ante la imposibilidad de encontrar pruebas para pedir la prisión preventiva, la fiscal Marta Nieva firmó un decreto de liberación bajo caución, una caución desmedida de 300.000 pesos por cada una de las vecinas detenidas. Este fue el motivo para que aún se demorara más la liberación de nuestros compañeros. Sin embargo, hoy a las 14 horas, finalmente, pudieron salir efectivamente de la comisaría. Matías Paz, Walter Ají Mancilla, Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Enzo Brizuela, Augusto Brizuela y Damián Abel hoy recuperan la libertad, pero seguirán vinculadas a las causas que le fueron armadas, al igual que Aldo Flores, Sara Fernández y Ailén Diamante Saracho, que se encuentran en sus domicilios. Por lo que nuestra lucha continúa hasta que no haya ningún compañero más judicializado por defender el agua de nuestra cuenca. Los incidentes en las oficinas no fueron meros actos de vandalismo, como pretenden hacernos creer. Hay que inscribirlos dentro del contexto de lucha, lucha histórica de un pueblo que ya se ha cansado de decir no y que no lo escuchen. Quieren mostrarnos como violentos cuando desde la misma empresa, en complicidad con el poder de turno, fueron preparando el escenario para tal suceso. Ecoconciencia o inconsciencia y algunos nefastos personajes ligados a esa institución nombraron a muchos de nosotros en sus impresentables mesas de diálogo, en la que solamente hacen lobby minero de forma descarada. Haciendo cartel de una supuesta intelectualidad, nos llaman anonistas prosopianos. Señores, nosotros somos el Algarrobo, fuerte en las raíces y en las ramas. Somos alimento de esta lucha histórica, somos monte y río y reconocemos las plagas apenas se acercan. Luego armaron un escenario patético donde un personaje ligado a la empresa minera atropelló a dos compañeros, uno de ellos hoy recién liberado. Literalmente se lo llevó sobre el capote 30 metros y quiso pegarle. Pero los lesviolentes somos nosotros. Militarizaron la ciudad, trajeron al pueblo de choque, trajeron al grupo de choque Kuntur para amedrentar a todo el pueblo. Estacionaron camionetas de la policía sin patente a las puertas de nuestras casas hasta la madrugada. Indagaron a nuestros vecinos. Y aún así quieren instalar que nosotros somos lesviolentos. Pasaron las máquinas perforadoras a espaldas del pueblo, metieron infiltrados y liberaron la zona el 10 de abril. Al día siguiente, la fiscal minera Soledad Rodríguez presentó una cantidad insostenible de órdenes de allanamiento y detención. Rápidamente salieron a cazar algunos vecinos, pero eso sí, todavía no hay responsables por la brutal represión del 2010, donde balearon y golpearon a niñas, mujeres, personas grandes. Ni se les ocurrió actuar de oficio frente a las amenazas de muerte que suben a Facebook los mismos personajes de siempre, esos que sí entran por una puerta y salen por la otra. Lo que pasa es que donde hay minería hay supresión del Estado de Derecho, donde hay megaminería hay represión, hay persecución, hay aprietes a las y los asambleístas. Entonces, ¿están en condiciones de hablar de violencia contra la comunidad y sus bienes comunes? ¿Qué vuelta de tuerca pretende dar Jalil frente a las manifestaciones masivas en contra de su proyecto de muerte? ¿No le resulta ya evidente que no hay forma de obtener la licencia social? Tuvieron que apretar a 12 vecinos, mantenerlos en prisión, cometer apremios ilegales, violar sus derechos humanos, hostigar al resto de los asambleístas con métodos de la época de la dictadura y aún así no puede obtener la licencia social. Queremos recordarle a toda la clase dirigente y a la comunidad en su totalidad que existe el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que, entre otras cosas, pretende favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como proteger y dar seguridad a los defensores ambientales, y en Andalgalá claramente están violando de forma sistemática. Les pedimos una vez más que hagan valer nuestros derechos. Artículo 41 de la Constitución Nacional, Ley de Bosques Nativos, Ley de Glaciares, Ley General del Ambiente, la medida cautelar del juez Cencenarro, nuestra ordenanza municipal 029/16. Hagan valer el derecho a la autodeterminación de los pueblos en lugar de gastar tiempo y energía en criminalizar a quienes vivimos en este territorio, heredero del gran Chemelín, que supo movilizar a todas las parcialidades de la región, cuando el territorio estuvo en peligro, sembrando lazos, alianzas para resistir al embate del colonialismo. Sean consecuentes y, como él, defiendan esta región en lugar de venderla. Ese era el comunicado que sacó la Asamblea El Algarrobo ante la liberación de sus compañeros. Pero bueno, para que nos cuente un poco más en primera mano y sobre el tema, estamos en comunicación con Walter, quien es fotógrafo y fue liberado en el día de ayer en conjunto con el resto de les detenidas. Walter, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Walter, primero, nada, ¿cómo fue esta salida, este regreso a la libertad? Pero también, ¿qué significó para la asamblea, para los vecinos, para los compañeros que estuvieron detenidos, este atropello a los derechos humanos, esta persecución que se vivió en Andalgalá? Bueno, durante muchos años, o sea, viene la misma persecución, o sea, no es algo nuevo para nosotros estar de esta forma, ¿no? Perseguidos y militarizados, ¿verdad? O sea, no es la primera vez, o sea, que sucede en el pueblo. Era algo que ya se sabía de todas formas. O sea, en el 2010 fue exactamente lo mismo, donde sufrimos la primera represión y la tuvo todo el pueblo, ¿verdad? Walter, ¿cómo es comunicar en relación o la resistencia megaminera en la provincia, en una provincia como Catamarca, que donde no se vive un Estado de Derecho pleno, donde realmente, o como bien lo han dicho, existe una dictadura megaminera? Y es difícil, o sea, pelear contra el sistema, ¿verdad? O sea, yo ya le dije que pelear contra un sistema que es muy poderoso, pero no es invencible. O sea, nosotros como pueblo nos mantenemos unidos y fuertes para resistir todo lo que nos quieran imponer, ¿verdad? Y Andalgalá viene desde hace muchísimos años y algunas otras localidades aledañas luchando contra la megaminería desde hace mucho más de 10 años. ¿Cómo evalúan las consecuencias ambientales, pero también sociosanitarias, que ha dejado la actividad minera en estas casi dos décadas de presencia en la región? Sí, con el primer proyecto que hubo, o sea, que fue el primero en la Argentina, fue al comienzo recibidos con mucha alegría, o sea, porque fue todo un engaño, o sea, nadie sabía lo que significaba la mega minería, o sea, a gran escala. Pero al correr de los años nos vimos todos afectados, o sea, en la falda del agua, la misma contaminación en el aire, o sea, la gente enfermó, o sea, hay muchos casos de cáncer que todo eso fue tapado, ¿verdad? O sea, porque las causas de esas muertes nunca figuran como que murieron de cáncer, sino que en el momento que la persona fallece, generalmente muere por un paro cardíaco y lo hacen figurar como que fue eso, y no por la causa que llevó a morirse esa persona. Entonces, en ningún lugar figura la gente que muere realmente de cáncer, porque generalmente a todos les falla el corazón, o sea, es obvio. O sea, en algún momento de su agonía termina fallando el corazón, y figura eso justamente en todos los certificados que murieron por eso y no de cáncer. Walter, como vos decías, no es algo nuevo, no es de estos últimos días la represión, la persecución que vienen sufriendo ustedes como activistas antimineros. Pero bueno, preguntar cómo fue estos últimos días de abril, después de previos al 12 con las detenciones, pero con este despliegue represivo más fuerte, con esto que sale también desde el comunicado de la asamblea a denunciar el grupo Kuntur para amedrentar a les vecines, que cómo está siendo la situación, si se ha reforzado y si se sigue sosteniendo ese amedrentamiento a les vecines, les asambleístas. En estos momentos estamos en etapa roja, el toque de queda era a las 20, ahora corrieron una hora y media más, pero en las calles comienzan a circular otra vez en todos los espacios la misma fuerza de choque, ¿no? O sea, digamos que después de las detenciones dejaron de salir a las calles, pero sí vuelven a cierto horario. Y bueno, o sea, durante mi detención sí había mucha persecución por todos los barrios, por todas las casas, por los compañeros que siempre pusieron y se expusieron, porque no tenemos nada que esconder, o sea, en esta lucha, porque es una lucha genuina, nuestra lucha es por el agua, por un futuro, para las futuras generaciones. Entonces, sí, hubo bastante persecución, o sea, sembraron el terror, o sea, para que la gente no pueda expresarse, y obviamente hay mucha gente que todo esto influyó y sí sembró el miedo, o sea, pero más allá de eso, en Andalgalá hay mucha gente aislada, y a pesar de todo, la gente siempre estuvo, siempre salió, y debo agradecer a toda esa gente que estuvo todos los días luchando para que nosotros nos puedan liberar, o sea, de alguna forma, porque estamos detenidos ilegalmente, o sea, porque sus pruebas no son contundentes, no somos los culpables. Entonces, toda la sociedad lo vio, porque hubo gente detenida que no tenía nada que ver con lo que pasó el 10, y bueno, la mentira no se puede sostener. Walter, justo con eso que decías al último, ¿no? Esta cuestión de la mentira no se puede sostener, como fotógrafo, como parte de una red, de una radio comunitaria, ¿crees que hay específicamente también una persecución a la prensa, al rol de los medios comunitarios a la hora de desenmascarar esas mentiras? Digo, claramente esto en los medios hegemónicos no sale de esta forma. ¿Crees que hay un ensañamiento con los medios comunitarios y los activistas de la comunicación comunitaria? Mis compañeros de prensa fueron constantemente perseguidos, o sea, hay algunos que le allanaron las casas, le sacaron la computadora, le quitaron los celulares, y son gente que justamente estaba articulando la parte de prensa de la radio del Algarrobo y parte de la página de la Asamblea del Algarrobo, o sea que estaban desarticulando toda la gente que estaba a cargo de prensa justamente para que no haya comunicación en ningún sentido. Es por eso que también me vienen a buscar a mí, o sea, y con tanta hazaña, porque mi comunicación no es de ahora, o sea, viene de hace muchos años, donde yo como un luchador social siempre estuve comunicado con diferentes tipos de frentes de lucha, tanto de los despojos de pueblos originarios, contra el fracking, contra las fumigaciones, o sea, contra los agrotóxicos. Entonces, soy una molestia, o sea, no es nueva, o sea, se ven totalmente, no me sale la palabra, pero sí, o sea, soy una molestia y grande, y es por lo mismo que me vinieron a buscar de esa forma, ¿no? Walter, ¿y cuál fue, en todo este marco de avance de la criminalización y también de la represión, cuál fue el rol que adoptó el gobierno provincial? ¿Cuáles fueron las declaraciones también que se han hecho desde el gobierno provincial? Solamente puedo decir la primera parte, o sea, que iban a buscar los responsables hasta las últimas consecuencias, donde después ya fue detenido y estuve 2 semanas incomunicado, donde los horarios de visita muchas veces no se respetaban, o sea, no podíamos ver ni los familiares, y las veces que iba el abogado a hablar con nosotros, siempre vigilados, entonces no teníamos esa libertad como para expresarnos, ni comunicarnos, ni decirnos nada. Entonces es como que, si bien salimos ayer, anteayer, es como que recién comenzamos a ver la magnitud de todo lo que pasó acá, porque nosotros estuvimos adentro y perdimos totalmente el contacto de toda la parte exterior, digamos. Walter, vos comentabas, ¿no?, esto, los impactos sanitarios, socioambientales, de la salud de los vecinos que generan los proyectos megamineros. Claramente no hay una licencia social para este tipo de proyectos, pero bueno, el gobierno de la provincia claramente sí los respalda. ¿Cuáles son los mecanismos que están haciendo desde las empresas, desde el gobierno, para intentar generar si es que pudiesen generarlo, esta licencia social, o para poder justificar la represión que tuvieron contra la Asamblea? Yo creo que no tiene ningún tipo de justificativo desde parte del gobierno. O sea, las empresas estas no tienen licencia social, o sea, porque conocemos cuál es el único final, o sea no son válidas ninguna de sus palabras porque no tienen fundamento, no hay progreso directamente, o sea, es pura contaminación y nada, o sea, sin agua no hay progreso, o sea, para nadie, en absoluto. ¿Y cuál fue el criterio o los justificativos por parte de la justicia para ordenar las detenciones? Que somos coautores de todo lo sucedido el 10 de abril. O sea, nos culpan de todo lo sucedido nosotros, que estuvimos simplemente expuestos, que fue prácticamente un circo. O sea, yo hoy decía que se parecía mucho al incendio que se pasó en la municipalidad justamente el 15 de febrero, cuando el intendente tenía que demostrar en qué se gastó los 80 millones de pesos entonces, y que, casualidad, todo se quemó en ese incendio. O sea, fue algo que ya estaba organizado de esa forma. O sea, nosotros, como todos los sábados, íbamos caminando por nuestros derechos, por la lucha del agua, como todos los sábados, pacíficamente, y hubo un grupo muy reducido, en un momento determinado, chocaron contra la puerta se abrió muy fácilmente, cuando toda la vida a esa empresa se la vallaba, estaba llena de policía, muchas veces la policía estuvo adentro esperando que alguien llegue a hacer lo mismo, digamos. Y esta vez no había nadie, no hubo absolutamente nadie, estaba la zona liberada, no había policías. Bueno, los incidentes comenzaron, ¿verdad? Los bomberos que están a 150 metros nunca llegaron, o sea, ni se aparecieron. O sea que sí, o sea, quedamos todos expuestos mirando lo sucedido, porque yo salgo en alguna foto mirando y yo estuve sorprendido porque estaba liberado, estaba todo para justamente culparnos después de todo lo que pasó. O sea, porque ahora lo tienen que comprobar. O sea, si realmente, o sea, todo lo que ellos dicen que hicimos. Walter, vos hiciste una suerte de crónica de lo que fue tu detención, digo, en esto que venías diciendo cómo dejan armado todo el escenario para que esto pueda suceder. Días antes incluso de tu detención había ya camionetas que daban vueltas. Todas las detenciones fueron así, todas se dieron con ese nivel de violencia. Hubo un plan, una decisión política de... como dar un ejemplo, usarlos de dar un ejemplo a la hora de llevar adelante ese tipo de detenciones, los atropellos que hubo por parte de las fuerzas policiales. ¿Crees que hubo, está como, fue todo igual o se ensañaron con algunos? Yo creo que la violencia siempre fue igual para todos, en algunos casos, y después de detenciones mermaron. O sea, pero sí tengo entendido que algunos compañeros sí fueron golpeados en el momento de las detenciones. La compañera Sara también la golpearon. Pero yo creo que el que más golpearon fueron a mí. O sea, de todas las detenciones fue la más violenta. O sea, pero las destrucciones de las casas fueron totales, o sea, en algunos casos. O sea, de puertas que tiraron todos, revolvieron todos. Entonces, sí hubo violencia en las primeras detenciones. Las otras, hubo violencia, ¿verdad? Pero no a ese grado. Porque ya estaban la gente de derechos humanos, como que estaba más la prensa un poco más despierta en ese aspecto en cuanto a las detenciones. Entonces, bueno, fue eso. O sea, si bien uno va en mi caso particular y por ser prensa, sabía que iban a venir por las imágenes que tengo, o sea que dejé la casa prácticamente toda abierta porque sabía que en cualquier momento venían por mí, pero nunca pensé con ese grado de violencia. O sea, porque yo nunca me resistí ni tampoco me iba a resistir, no tengo nada que esconder. Entonces, bien me encontraron, bueno, me tiraron al piso, me pisaron los talones, otro me saltaba arriba, dos me estaban pateando del costado, me agarraron en los brazos, me los torcieron, me seguían pegando. Entonces yo lo único que decía que paren, o sea, porque no me estaba resistiendo a nada. Y ellos me siguieron pegando y bueno, o sea, hasta que me precintan los puños, ¿verdad? Para atrás, ahí en donde alguien se me viene, me cae acá con las rodillas, asfixiándome un rato, después me obligan a pararme, cuando no podía, en ninguna circunstancia podía, porque no respondía, Entonces me levantaron de los pelos hasta que me pude hacer pie. Me sacaron acá afuera de mi casa, que tengo un patio interno. Me dejaron arrodillado un rato y en el momento que yo quería mirar para algún lado, me volvían a pegar. El testigo no estuvo presente cuando me detienen. El testigo entra mucho después, cuando ya estaba arrodillado. O sea, es cuando ya en mi casa había más de 30 policías por toda mi casa, con todas las puertas rotas, cuando justamente no les puse llave a ninguna. O sea, entonces esa fue mi detención. En el momento que de esa famosa orden judicial que supuestamente la traían, la estuvieron armando en la mesa que tengo en el patio. O sea, recién estaban elaborando ahí el proceso que hicieron. Pidieron las pertenencias que tenían en el bolsillo. Yo tenía un barbijo, la billetera y un encendedor. Y en el momento que llevan esas muestras, me aumentan dos tarjetas de memoria que desconozco de qué serán, pero figura como si fuera mía. Entonces, nada, o sea, en ese momento, bueno, ya había gente afuera, se me acercó un policía y me comenzó a decir de todo, como para que reaccione. Yo jamás le dije nada, fue bastante homofóbico en su momento. O sea, pero nunca reaccioné. O sea, mi intención no era reaccionar ni resistirme en su acto, digamos. Entonces, me preguntaron de quién era la casa. Esta casa está en sucesión con mis hermanos. Justo estuve mi hermana ahí en el frente de mi casa, que a ella también le pegaron, también la violentaron, o sea, y la hacen pasar. Cuando la hacen pasar a mi hermana, a mí ya me levantan del suelo y me ponen contra la pared en una esquina de mi casa. Entonces, el mismo policía que me estaba pegando durante todo el proceso me comenzó a hablar en el oído diciendo que todo lo que ocurra desde que me saquen de casa afuera iba a ser mi culpa de lo que llegue a pasar. Como diciendo que si yo reacciono y la gente se también reacciona, los iban a terminar reprimiendo. O sea, mi intención nunca fue esa. Pero sin embargo, él todo el tiempo me estaba diciendo cosas como para que yo reaccione en algún momento y parezca ser yo el violento y no le di esa oportunidad. O sea, porque la finalidad de ellos era también reprimir a la gente que estaba afuera. No le di esa oportunidad, o sea, no buscamos ser reprimidos, o sea, buscamos ser escuchados. Walter, y ustedes ya desde el mes de marzo, ustedes desde la Asamblea del Algarrobo venían denunciando que con la excusa del COVID se había militarizado Andalgalá, pero también vemos que los embates megamineros no se están dando solo en Andalgalá, venimos de la lucha llevada adelante por el pueblo chubutense, previo la lucha del pueblo mendocino. ¿Cómo pueden relacionar esto ustedes con el plan estratégico minero firmado por el gobierno el año pasado? Claro, sí, sabíamos de la avanzada ese desde el gobierno nacional y justamente estamos en alerta, nos pusimos todos en alerta y bueno, es bueno saber que todas las asambleas hoy están todas otra vez de pie y es algo muy positivo para todas las luchas sociales en toda la amplitud del país. O sea, yo creo que ahora va a ser mucho más difícil ese gobierno que te quiere venir a imponer un progreso que no existe, les va a costar en todo el país. Bueno, Walter, también nos van llegando ahí un montón de mensajes de apoyo, de saludos, de apoyo a la lucha que está dando la Asamblea del Algarrobo y algunas preguntas que vamos a ir algunas pudiendo compartir para que pueda haber respuesta a esas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de Radio El Algarrobo en la lucha en defensa del agua del Nevado y en qué situación está el medio en este momento? Bueno, actualmente estamos medio complicados, o sea, porque si los compañeros han sido allanados y quitados los celulares y sus computadores, medio que hicieron caer de alguna forma nuestros mensajes. Hoy sé que otra vez se están articulando desde diferentes lugares, ¿verdad? Y tratar de comunicar de la forma que se puede, porque seguimos con esta persecución. O sea, esto no termina. O sea, yo sigo imputado. Me desarticularon de esa lucha, porque una de las restricciones son esas, que yo no puedo participar en algunas cosas como asambleísta y como, creo que también como periodista o como comunicador social también, porque no puedo decir prácticamente nada. O sea, yo no puedo denunciar. De esa forma se desarticula y bueno, así estamos todos los compañeros que estuvimos presos. Walter, y bueno, supongo que has recibido en este escasas 24 horas la información de que a lo largo y ancho del país en numerosos lugares, desde numerosas asambleas hubo movilizaciones, hubo marchas y hubo postulamientos en reclamo para la liberación de todos los detenidos. ¿Cómo evalúan esta solidaridad que busca también romper con el cerco mediático, pero también con la dictadura megaminera que existe en la provincia? ¿Cómo lo pueden evaluar? Mi evaluación personal, o sea, es muy lenta, porque yo no tenía conocimiento de nada estando preso, ¿verdad? O sea, los que sí te podrían contar con más detalles serían mis compañeros que estuvieron siempre afuera. Yo voy muy lentamente tratando de avanzar sobre todo lo que pasó estas dos semanas atrás, porque la magnitud fue mucha, pero yo la o sea, no es que la desconozca, pero no la vi todavía. O sea, voy muy lento en esto, porque yo sigo visto desde otros ángulos y no tengo que tener margen de error. O sea, estoy manejando todo con mucha cautela, porque la persecución mía sigue. O sea, tengo los teléfonos intervenidos, bueno, mi celular no tengo, mi cuenta seguramente está siendo vista. No tengo la privacidad ni la tranquilidad de hacer algo, porque ese es el tema. Sí, el cómo generar el miedo, la represión, y después sostenerla a partir de estas medidas que impiden que se siga organizando, que se siga luchando, que la radio El Algarrobo siga comunicando. Y nada, recordando, ¿no?, también en lo que fue la represión del 2010, posterior a esa represión, surge Radio El Algarrobo como también una respuesta desde la comunidad, seguramente para poder visualizar, para poder comunicar lo que se estaba viviendo. En estos años, desde que existe la radio El Algarrobo, ¿cómo ven ustedes que se maneja desde los medios hegemónicos, sobre todo los locales, estos conflictos? ¿Cómo se maneja en estos proyectos mineros y cómo se manejó en estos últimos días esta violencia y las detenciones? Bueno, durante estos años pasados, o sea, cada vez que había algo muy importante como para comunicar y otra vez salir adelante con la transmisión y todo eso, sí, o sea, hubo veces que nos planchaban la señal, o sea, que no salía bien para el pueblo lo que uno quería comunicar. Vinieron también desde Gendarmería alguna vez gente que se quiso llevar el transmisor porque, según ellos, estaba descalibrada la señal y estaba influyendo en la señal aérea. Entonces nos obligaron a apagar esa radio hasta que se pueda demostrar lo contrario, ¿verdad? O sea, o sea, siempre estuvieron arriba nuestro en la parte de comunicación, o sea, prácticamente no quieren que se comunique nada. Walter, ¿y cómo es? Desde hace muchísimos años vienen luchando contra estos emprendimientos megamineros, y cómo es seguir luchando ante otro embate megaminero después de tantos años de llevar adelante la resistencia que vienen llevando adelante. Nos vamos a mantener firmes, o sea, siempre. O sea, esa es una de nuestras fuertes. O sea, nadie nos puede llegar a detener ni sacar los derechos que tenemos como pueblo a seguir protestando por nuestros derechos. O sea, absolutamente nadie. Si bien hoy estoy prácticamente desarticulado en algunas cuestiones de la lucha, hay otras alternativas todavía que las estuvimos analizando, y vamos a pelear también de la misma forma que ellos tienen. O sea, vamos a ir de frente, ¿verdad? O sea, se vienen muy pronto elecciones electorales, entonces yo creo que el fruto de eso, de esto, también se va a ver reflejado ahí, porque es una cosa que, o sea, si bien la lucha social ayuda, pero no nos ayudan los políticos. Entonces, sí, yo creo que es hora de que los pueblos directamente voten gente genuina y no políticos mentirosos. Entonces, es otra alternativa que se la está tratando, o sea, muy de a poco, para que en las próximas elecciones nosotros vamos a tener las herramientas también como para pelear desde otro frente. Walter, te agradecemos muchísimo la comunicación, esta transmisión multiplataforma desde Radio Nauta y también desde las redes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nada, y es un honor saludarte, mandar un saludo fuerte a todos los compañeros de la Asamblea del Algarrobo, Andalgalá en este momento también, como vino siendo el pueblo de Chubut, Mendoza también que se planta. Son ejemplos de lucha que se plantan contra estos proyectos, que se plantan contra la muerte que quiere imponer este sistema capitalista. Así que nada, desde acá un abrazo enorme a todos los compañeros y ahí... nada, como siempre, la Red Nacional de Medios Alternativos, desde sus distintas radios, plataformas, medios que hacemos parte, seguiremos ahí siendo parte y acompañando estos procesos de lucha. Bien, antes que nada, o sea, agradecer a toda la gente que estuvo acompañando en estas 2 semanas que fueron durísimas, que nunca bajaron los brazos, a nuestras mujeres del silencio que nunca nos abandonaron, madres poderosas, a las mujeres que se acercaron desde nuestros departamentos vecinos, o sea, caminando por nuestra liberación. Agradecer también a los pueblos del país y también de Latinoamérica y del mundo que estuvieron apoyando en todo este tiempo. Una gratitud enorme de parte de todos nuestros compañeros. Si bien hay muchos compañeros que todavía están caídos y bastante mal por todo esto que pasó, pero sé que la fortaleza la vamos a tener y vamos a salir adelante de este atropello y que no tengan duda que lo vamos a ganar.